La única hora que dura 120 minutos está en Nacional Rock. La hora pulenta. Lantos y Strasburger. Hasta las 4. Señoras y señores, en vivo desde la hora pulenta y para todo el universo, a través de la radio, a través de internet, con ustedes, los niños envueltos. Tu fotografía, marcos y clavos en mi pared. Se te queman los días, te vuelven dura la emoción, la atracción. Como cuando preguntaste, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y yo qué sé, ella está tan linda. Perdió el sabor. Y entre tanto, preguntarse cómo puede ser, porque son pocos los que ven las liendres disfrazadas que cuelgan de las cámaras del centro. Y siento que el viento me enfríe todo el mal aliento de la hinchada. Se te queman los días, devuelven dura la la atracción. Como cuando preguntaste, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? ¿Y qué sé yo? Ella está tan linda y tan limpia que perdió el sabor. La la la la la la la la la la la la la la la la la. No veías cómo me temblaban los pies, tus labios besaban el aire y yo no dormía como te decías, estaba soñando otra vez. Eres todo para mí, tanto que no pude intervenir. We'll be right back. Estoy cerca del infarto y te tengo que decir que me muero por vos. Estoy cerca del infarto y te tengo que decir que me muero por vos. ¿Qué temas gracias hemos venido escuchando? Nico, por invitarnos a tocar. Gracias a ustedes por venir. Vamos a hacer una canción que se llama Mujer Maravilla. Dale, vamos. Bueno, para todos los televidentes de Radio Nacional. todo lo intenté. Quise aprender a silbar, pero no, nunca pude pasar de un shh, shh, shh. Ella habla al revés, caigo, no me puedo sostener. Tú, tú, tú, tú, tú. Qué extraño que me vi. Tú, tú, tú, tú, tú. Qué extraño que me vi. En la televisión ella me habla en inglés, otra vez no la puedo comprender. Todo lo intenté, quise aprender a silbar, pero no, nunca pude pasar de un. Ella habla al revés, caigo, no me puedo hacer. Qué extraño que me vi. Qué extraño que me vi. Qué extraño que me vi. Qué extraño que me vi. Los niños envueltos en vivo en la hora pulenta. Chicos, ¿tienen alguna fecha por delante para repasar, para recordar? Ahora el viernes 13 de junio tocamos en Lara en Sancho, que estuvimos haciendo un ciclo y este es el último. Bien. Perfecto. Es el 13 con la banda Tekin, que son muy bien. Amigos. Perfecto. Muchísimo. Para escuchar... No son todavía amigos. Van a ser amigos. Van a ser amigos. Abuso de la palabra amigos. Vamos a hacer, supongo. Tienen ellos editado el último cassette del parque. Se puede escuchar en Bandcamp, ¿no? Tengo entendido. Sí. Y además está la edición física, muy recomendable. Muchísima gente que levantó el pulgar ahí en el post de ellos, hablando de la hora pulenta. Están diciendo que suena muy bien, por ejemplo, No hables por mí. Cato Karina dice, suena muy bien. Y No hables por mí también dice, escuchando. Y otros bueno, también, saludando. Quedan un par de temas más, así que siguen tocando, chicos. Son amigos, No hables por mí, son amigos. Bueno, ahí está. Cuando el semáforo en rojo vio más ganas de cruzar, víctima del tráfico dejó de pestañear. En mi pecho hay un vacío cocinándose al carbón, y el médico repite que es difícil. Un corazón tan bobo no es tan fácil de encontrar. Que tengo que vestirme y continuar. Está Quedándote en tu cuarto solo vas a envejecer. En mi pecho hay un vacío como el techo del Colón. Y el médico me advierte que despierte junto a todos mis amigos, que dejé de exagerar. Que un paro no es la huelga general. Niños envueltos en vivo en la hora pulenta. Vamos cerrando este programa, queda un tema más, pero antes vamos a agradecer a David Eskenazi en la operación técnica, Hernán Abella haciendo el sonido aquí, también a Lucas Garófalo, que habló con nosotros hace un rato por teléfono, a los chicos de Niños Envueltos que vinieron a tocar aquí. Gracias por venir, tremendo show. Hermoso, y van a poder escuchar el show entero el martes en nuestro blog, y de ahí lo vamos a replicar en nuestras redes sociales para, bueno, revivir este momento. Me olvidé que el 9 de agosto tocamos en el Matienzo con Señor Tomate y con Franilas. Estaba pensando. Sea, falta bastante, pero. Pensaba que queriendo una fecha, Señor Tomate y Niños Envueltos. Así que bueno, que puedan tocar juntos. Edu Morote, bueno, ahí está firmando el post también. Bueno, un tema más, chicos, y muchísimas gracias. Nos reencontramos nosotros el sábado que viene a la misma batidora, sí, por el mismo Vaticanal. Vamos. La feria, vamos a hacer. Buscan sensaciones, entre todo lo que hacían, se vestían, escondían, ponían el pupitre de sombrero. Dejó dos medialunas y una nota que decía: es un problema de altura, cuando crezca te podré alcanzar la luna. No tenía qué decir. En el aula todo se sabía. Guardas un secreto, lo escondes entre las letras. Hoy las chicas están quietas, los niños toman drogas y se quejan. No tenía qué decir. Un problema de altura, cuando crece. ¡Bravo! Gracias, tío.